María. Le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que en María nos ha dado un modelo de vida para la Iglesia, una madre intercesora en el Santo Rosario. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fecha de fiesta nacional. María es la patrona de Guatemala. María del Rosario, la Virgen del Rosario. Esta devoción que es tan sencilla es para los sencillos, los que no tienen tiempo para Dios, los que se pierden en ideas, despreciarán el Santo Rosario y lastimosamente los hermanos separados del evangelismo se ríen del Rosario, cuando es una falta de respeto y es una ignorancia tremenda. Nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy María, puesta en esas maravillosas imágenes que tenemos de la Virgen del Rosario, la patrona, o en la casa, en una estampita, o el rosario. El rosario creo que no hay que ponerlo en el carro nada más para que no nos vaya a ir mal en el camino. Hay que rezar el rosario. No es un amuleto, no es una pata de conejo. Es que lo bendijeron allá y me lo trajeron. Sí, pero reza el rosario. Rézalo con paciencia, rézalo con amor. Es que me cansa repetir lo mismo. El que ama nunca se cansa de decir te quiero, te quiero, te quiero. Por eso hay que pensar en Dios. Rezamos el rosario, pero María desvía esa oración a Dios. O sea, el rosario es a María. A María se le pide para que ella transmita a Dios lo que necesitamos. Hoy se nos dan algunas imágenes de María. Ante todo, pues esta hermosa imagen, según el profeta Isaías, cuando dice, Jerusalén, me alegro en el Señor con toda mi alma, porque me revistió con vestidura de salvación y me cubrió con un manto de justicia. Una señora me enseñó y me dijo, mire, le mandé a hacer a la Virgen un su manto nuevo, muy bonito, y tenía pues hasta oro, hilo de oro. Sí, está bien honrar a María. Pero recordemos que María es grande no tanto por los adornos que le ponemos, sino por lo que ella dio al Señor. Es grande por lo que Dios le concedió, pero es grande por lo que Dios le pidió. Por eso pasamos al Evangelio. Pasamos al Evangelio porque ciertamente en el Evangelio María hace un acto de fe. María está todavía sin todos los mantos de oro, está en su casita de Nazaret y se le presenta una prueba tremenda. Creer y hacer lo que Dios le pide cuando ella tenía ya su proyecto. Recuerdo una joven que estaba muy contenta y le dije, ¿por qué esta alegría? Me dijo, es que voy a decidir seguir la vida religiosa. ¿Y tu familia? Oh, mi familia, se tiraron todo del tapanco. Pero como quien dice, estás loca. Pero poco a poco fueron comprendiendo que la felicidad está en hacer la voluntad de Dios, seguir los caminos de Dios. Algo muy difícil hoy día, que la juventud está empatinada con el materialismo y sobre todo que es una juventud inestable. De un noviazgo pasan a otro, te tengo en el Facebook, te borro del Facebook. Los medios de comunicación han destruido mucho la estabilidad y la seriedad de las relaciones de los jóvenes. Por eso María aparece hoy también en el libro de Hechos de los Apóstoles en oración con la iglesia. Es la que siempre está con nosotros, orando por el don del Espíritu. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿acudimos como católicos al rezo del rosario? Lo pasan por la radio, lo pasan por la televisión, tienes el rosario, tienes 5 rosarios, tienes 10 rosarios, pero por lo menos en algún momento del día oras el rosario. Es que es mucho, es que son 50 Ave Marías, pero bueno, hay gente que pierde horas viendo YouTube, viendo Facebook, respondiendo tonteras. El rosario es un tiempo importantísimo, dedicarlo, porque es un tiempo que está en beneficio del que ora. Y en segundo lugar, nosotros sabemos que María siempre ora por nosotros, porque ella sigue orando. Recordemos que ella en su ascensión subió al cielo, es la reina del universo, ella sigue pidiendo por nosotros. Como le dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, no temas, ¿acaso no estoy aquí que soy tu madre? Confiamos en María, ella no es Dios, pero está muy cerca de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que fue anunciado a María y que tomó carne en su seno y le decimos, oh Cristo, has venido al mundo escogiendo la humildad de una joven sencilla, en la cual has descubierto la disponibilidad, la humildad, la obediencia. Gracias, Señor Jesús, por darnos a María como madre. Haz que seamos como ella y que el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés nos haga alegres, humildes, disponibles, aunque como dijo María misma, es que no comprendo, pero hágase en mí, según tu palabra. Amén. Hoy en la contemplación se toma este responsorio de Lucas capítulo 1, ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, su nombre es santo. Y es el famoso Magnificat. María es ejemplo de agradecimiento. Tú y yo no agradecemos, pensamos que lo merecemos todo. Y ay de Dios si no me da lo que yo merezco. O a veces ni pensamos en Él. Hoy repasamos este Magnificat de María y nos damos cuenta de que ella agradece. Y no es que le dieron millones de dólares y no le dieron a ella todas las riquezas del mundo. Al contrario, tuvo que buscar una forma nueva de vivir y una forma pobre de vivir, pero cumplió la voluntad de Dios. Entremos en la contemplación. Imaginemos al ángel que está anunciándole a María que será la madre de Dios. Ella sabe que es complejo, pero más grande es el amor al Señor. Y por eso va a agradecerle. Y digamos una vez más, ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede, santo es su nombre. Hoy finalmente en la acción, queremos hermanos ante todo comprometernos. El compromiso es compromiso, Tomar el rosario. Hay rosarios de plástico, rosarios de metal, hay rosarios de madera, rosarios de oro, rosarios que son apenas una coronita que se va pasando. Orar el Santo Rosario, porque si se hace ejercicio para la salud, hagamos ejercicio espiritual. Es que ya me cansé, pues pide a Dios que te dé fortaleza para orar, porque eres tú el que sale beneficiado con el santo ejercicio de la oración del Santo Rosario. En segundo lugar, pidamos por nuestra tierra, por nuestra patria. Hay tanta maldad, hay gente más buena que mala, claro, pero pasan cosas duras, mucha violencia, quitar la vida, abunda el vicio, la mafia, la corrupción. Bueno, es como todo el resto del mundo, pero es nuestra tierra. Por eso hay que orar. para que María, Nuestra Señora del Rosario, bendiga esta tierra con la paz, con el respeto a la vida y la cuide siempre de cualquier mal, natural, pero sobre todo del maligno que se mete en los corazones. Oh Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, tú que inspiraste a Santo Domingo de Guzmán esta oración, ruega por nosotros. Y que esta tierra donde muchos te ignoran y muchos te han dejado, vuelva a reconocerte como la Madre verdadera, la Madre que intercede, la Madre que sonríe, la Madre que ama. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.